Comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidio Sol. Bueno, en hora de la noche, la Fiscalía de Río Negro solicitó la concurrencia de esta Brigada de Homicidio por una persona que fue encontrada fallecida en el sector de Purranque. Al llegar los funcionarios al lugar, constataron el hecho, realizaron la diligencia y pericia respectiva, comprobando que se trataba de un homicidio en un señor de 58 años que había ocurrido en el sector tipo estación de Purranque. Hasta el momento las diligencias fueron positivas, el autor en su oportunidad fue detenido por carabineros de la comuna y fue detenido en el momento. Personas avisaron a carabineros que se encontraba en el lugar y fue detenido en el momento por carabineros. Está siendo trabajado por personal de la Brigada de Homicidio, petición de la Fiscalía. Será entregado por la Brigada de Homicidio al tribunal en horas próximas. Principalmente las lesiones son de tipo contusa en la región del rostro y cráneo. Son lesiones graves que han provocado la muerte en el lugar. Se están investigando varios móviles con respecto al tema, entre ellos una discusión que habría entre ambos por respecto al estar compartiendo durante la noche algún tipo de alcohol, pero son temas que se están investigando y lo estamos corroborando con testigos y pericias. Todo esto es un trabajo conjunto de la PDI entre el laboratorio y Policía de Investigación Osorno, ¿no es cierto? La diligencia, como ya señalé, están siendo afinadas en estos momentos con apoyo del Ministerio Público y van a ser entregadas en los próximos momentos a la Fiscalía de Río Negro.